Adiós, Aristóteles. Ya no hay nada que temer, pues todo, más que todo, se ha vuelto elíptica indiferencia. Animales, políticas, éticas, físicas, virtudes, doctrinas, habitan la desconfianza como sombras en ciernes que clausurarán el ocaso. Ya no hay qué saber, porque saber apenas habla la lengua de la guerra, o de la usurpación del cuerpo, o de la estafa celestial. La muerte es único saber que no podrá ser nombrado. El desierto no nos ha donado su serenidad. Por el contrario, ha esparcido el alma sin voz, la voz sin cuerpo, el cuerpo sin osamenta. Y por primera vez serán los huesos tibios, quienes recubran nuestra piel.